obsesión de años es vivir para encontrarlo. Hago mi voluntad sin depender de nadie. Me pueden creer loco, solo Dios lo sabe.